Lloran mis ojos y se llenan de tristeza, mirando un barco que se pierde en alta mar. Ya no resisto el dolor si no regresa, hasta el cielo tiene ganas de llorar. Cuando paso por el puerto del recuerdo, me detengo pa' poderte recordar. Miro el muelle, mar y cielo en silencio, y hasta las olas parecen recordar. Mi corazón está lleno de amargura, porque el barco ya se aleja más y más, y me quedo en el muelle de la altura. Tengo pena de no verte una vez más. En mis noches de delirio yo te sueño, me parece que te veo regresar. Aquel barco en que te fuiste es tu dueño, y yo en cambio tengo ganas de llorar. Está lleno de amargura, porque el barco ya se aleja más y más, y me quedo en el muelle de la altura. Tengo pena de no verte una vez más. En mis noches de delirio yo te sueño, me parece que te veo regresar. Aquel barco en que te fuiste es tu dueño, y yo en cambio tengo ganas de llorar.